Voy a contarte una historia que habrás escuchado ya. Sé muy bien que otros lo hicieron. Puede sonarte vulgar. Y es la historia de otro grupo que se cree su canción. Ni mejor ni peor que nadie. Solo lucha y rock and roll. Una semana más volvemos a estar en tu grata compañía en este programa que ya lleva más de 30 años de andadura y que se llama Trovador Urbano. Te habla David Calderón y estaré contigo los próximos 60 minutos trayéndote a las mejores bandas de diferentes estilos que siempre tienen algo que contar en esta longevidad ya por la independencia de las bandas menos conocidas en este programa, como bien te digo, llamado Trovador Urbano. Una manera de contacto que es trovadourbanoradio@gmail.com y también nuestro blog y podcast que es asaltomata.radiorock.com/trovador-urbano. Como siempre, agradeciéndote de donde nos estés escuchando, en tu app preferida, en tu página web preferida o a través de tu FM preferida. Arrancamos la nueva edición de hoy con el cuarto trabajo, el esperado cuarto trabajo, Holocausto, de la banda madrileña Mercurio. Se ha hecho de rogar, pero vuelve a estar la banda de heavy metal de nuevo en la carretera. Vamos a escuchar uno de los cortes que se incluyen dentro de este Holocausto, este Rendición, que da buena muestra de lo que va a ser el programa de hoy, para arrancar además con una de las grandes bandas que ha tenido el heavy metal patrio en los últimos 30 años. Ahí están Mercurio, como siempre, mil gracias por la escucha, este Rendición. Hay bandas que pueden tener momentos brillantes, momentos menos brillantes, altibajos, volver a subir, a bajar, pero desde luego Mercurio es una banda que sabes que siempre va a ir, en este caso, sobre seguro y que nos lleva rodando desde el norte de Madrid, que es donde está realmente la ubicación, en cierta manera, el motor de la ubicación, sería mejor decir, de Mercurio en este caso, nos lleva a través de la Nacional 1 hasta tierras burgalesas para conocer el primer trabajo de la banda de la Tierra del Cid, de estos Lola Blue, con El Corazón, una banda que se mueve desde el rock clásico hasta la contundencia del hardcore. Es una versatilidad la que te ofrecen a lo largo de estos 10 cortes, del cual te vamos a ofrecer uno de ellos para ir conociendo con El Corazón y este Mi Salvación de los burgaleses Lola Blue. Que me he liado, que te os he dicho que el disco es Con el Corazón, es al revés. El disco es Mi Salvación y el tema es Con el Corazón, ¿vale? De los burgaleses Lola Blue, que seguiremos dando visibilidad en el... Perdón, me disculpen, pero son tantas las informaciones que hay veces que uno se lie más cuando viene viene de trabajar. Estamos saliendo la temporalidad, que hacemos el programa, ya sabéis mucho. Lola Blue, Los Burgaleses. Vámonos a escuchar a una banda asociada que desde asaltomatarraderosrock.com, donde tenemos ubicado nuestro blog y podcast, nos recomiendan esta semana. Son los de Ciempozuelos, la joven banda Barracuda, que ya están empezando a trabajar en el tercer disco. Y Como el Cristal está grabado en los estudios Corneone por Mr. Chifri, guitarrista de aquellos míticos Habeas Corpus, que tanto buenos momentos no se dieron. Vamos a escuchar este tema, Como Cristal, de los Barracuda, como te digo. Una recomendación que viene desde bandas asociadas en asaltomatarraderosrock.com /Barracuda. Barracuda, la banda madrileña que sigue mostrándonos gente joven y el buen hacer de ella, que nos lleva a, bueno, de momento otra vez a este futuro incierto, que siempre lo ha sido y ahora lo parece más que nunca. Desde luego no medrar nunca, siempre de crecer, qué cosas tiene la vida, sobre todo este país. Futuro incierto, nos lo decía Antonio Sancho, que es el alma mater de Señor Blanco, formación instituida en la Sierra madrileña. Señor Blanco, como bien te digo, en formato vinilo y en formato digipack, te puedes hacer con él de cualquiera de las maneras, y ese rock de autor, ese rock cercano al rock duro, ese rock sobre todo personal y sin complejos a través de su guitarra, que es el gen principal de su sonido. Dentro de Señor Blanco volvemos a rescatar uno de los cortes de Futuro Incierto, este ¿Quién? Cada vez que abres la boca, pareces desafinar, y tan solo me provocas ganas de desconectar. Me pregunto si recuerdas que jurabas ante Dios, solo llamas a mi puerta para tu renovación. No esperamos nada bueno que venga de ti. Su gracia y su salero, y un mensaje para ti. No te pongas de su lado, tienes que ser imparcial. No nos vengas con más cuentos, basta ya de predicar. Ver el mundo que hay bajo tus pies. Ahí está la banda de Antonio Sancho, señor Blanco, que además, como te digo, te puedes hacer con ella en vinilo. Siempre interesante el tener, pues, ¿por qué no decirlo?, una obra de arte, porque al fin y al cabo un vinilo ya por la extensión parece que en muchas ocasiones tienes un cuadro entre las manos, aunque para este caso la foto de Antonio con un fondo también dando esa orientación, como te digo, lo hace muy, muy intenso y sobre todo su música. Zombie Temporal, volvemos a registrar a Fluzo Freak, la banda madrileña que sacó Seres de la Tierra. Vamos a seguirles escuchando en el programa con este, como te digo, Zombie Temporal. We'll be right back. Principios que aletargan oscuros dolores que la voz callada obedece sin mirada. Sentido opuesto a la verdad ausente, sin miedo a nada procura abstenerse. Luces de bohemia pintadas en la acera no iluminan ni una triste moneda. Canta por fin alegre del resquicio, al frente soberbio seguro de sí. Ya resopla la intransigencia, se alza el amor, velemos en la marea, soñemos con pasión. Ángelos Apátrida, la banda que ya no tiene más presentación, una banda que yo creo que en la actualidad es la banda más importante que tenemos a nivel internacional. Y una de esas bandas que también sigue peleando y intentando abrirse hueco es la banda madrileña Ciudad Olvido, con 10 años ya prácticamente de carretera, concretamente 9, porque le han denominado así a su nuevo trabajo 902.09, al menos lo que yo visioné. Pero bueno, tiene muchas más lecturas, porque podéis ver la entrevista, o en este caso escucharla, en la entrevista en nuestro blog y podcast, saltomatarradio.com/trovador-urbano. Y para recordar ese trabajo de Ciudad Olvido, vamos a escuchar uno de sus cortes, uno de sus singles, que es este, El Alfiler. llama que me haga estallar. Necesito soluciones, no consejos. Ser el alfiler que sostenga el tiempo. Una nana cruel, un esperpento. El crujir de tierra seca en un desierto. Un bardeo atracando el deseo. Bailo en los cimientos que me derrumbo. Encubro las deudas a nuestro silencio. Nunca pido nada si no lo doy yo. Apuñala un beso para partirlo en dos. Será tu veneno. Lánzame al mar, que yo ya naufrago a contraviento. No necesito velas que guíen mi paz. Que cuando me hundo yo me encuentro. Soy el alfiler que sujeta el tiempo. Una nana cruel, un esperpento. El crujir de tierra saca en un desierto. Un bardeo atracando el deseo. Curioso, desde luego, el sonido de Ciudad Olvido, que a través del hard rock, incluso el heavy metal, los sonidos más de los suaves y con una voz más rasgada que se acerca al rock urbano o a sonoridades de bandas como Marea, por poner un ejemplo, nos hace una mezcolanza muy, muy curiosa y que nos lleva hasta tierras euskaldunas para escuchar este pan y circo, este panen e circenses, que es el trabajo que compartieron con nosotros los euskaldunes Corda Rota, y que a través de este Ragnarok, un trabajo que confluye en diferentes idiomas, ellos, como te digo, son euskaldunes y cantan también en su lengua materna, pues como te digo, vamos a acercarnos a este Ragnarok que suena tras en mis palabras, escuchando por primera vez en el programa a Corda Rota. We'll be right back. Y nos acercamos a conocer el último trabajo. Nos han hecho partícipes de dos de ellos. En este caso, los sevillanos tocan Puzzle, nos acercaron Underdogs, una banda con una sonoridad que podríamos calificar de un metal, pero abierto, vanguardista, pero también sin dejar de lado tiempos pasados. Una mezcolanza, como te digo, muy interesante, que grabaron en Jerez de la Frontera y del cual, pues, muy bien te digo, nos vamos a acercar a escuchar uno de estos cortes, este My Crystal Will, como te digo, de estos sevillanos que son Doca Puzzle. Y cerramos con la eclecticidad de la banda asturiana Etiva, los cuales nos hicieron, como bien te digo, y hay muchas bandas que lo hacen, nos envían todo su material, porque como bien sabes seguimos dando mucha visibilidad al formato físico y nos hacen aporte de toda su discografía. Ellos lo hicieron con dos obras y una de ellas, como te digo, este Sublime Island, del cual escuchamos esta eclecticidad maravillosa desde tierras asturianas de Etiva con este World Among the Stars. Thank you. Con esta banda colectiva con los asturianos cerramos la nueva edición del programa, esperando que haya sido de tu agrado, que lo hayas disfrutado en estos 60 minutos de pura Radio Rock en Trovador Urbano, trovadourbanoradio@gmail.com, y también nuestro blog y podcast asaltomataradiorock.com barra Trovador Urbano. Hoy estoy diciendo de aquellas maneras. Bueno, pues ya lo sabéis de sobra que os tengo aburridos con ellos, y cerramos la nueva edición del programa con un clásico, como siempre deseándoos que disfrutéis de la vida, que seáis felices y que nos escuchamos en 7 días. Aquel Pacto con el Diablo de Ángeles del Infierno y este Sangre. ¡Hasta pronto!